un loco de amor que soy, porque me pierdo en el licor, y tú no sabes qué siente al verte mi corazón. Loco dices que soy, que me pierdo en el licor, y tú no sabes qué siente al verte mi corazón. Me enamoré yo de ti, siempre te me perdí, por eso no me desato, mi mente quiere tomar. Yeah.